hermoso todo. Hermoso todo. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Por Radio Nauta. Arrancamos otra tarde de hermoso todo. 3 minutos pasan de las 6 de la tarde, 45.000 grados en La Plata y alrededores. Nehuen, Diana, ¿cómo andan? Esto es un infierno. Esto es un infierno. Es un pequeño refugio igual el estudio Radio Sí, Nauta. Sí, hay que decirlo. Hay que decirlo que estamos muy bien acá. El fuego que hace a la ciudad. No por las redes que se construyen, no por lo que pasa al aire, sino porque tenemos aire. Aire acondicionado. Aire radial tenemos. Y aire acondicionado. También, creo radial. Creo que hoy traemos unos colchoncitos y dormimos todos acá. Yo no sé si ustedes son de las personas que miran para el mañana. O si no hay mañana, no hay futuro, no hay pasado y viven... Depende del día. Depende del día. Si mañana es literalmente mañana o si es un mañana... El mañana, esta semana, si han visto para adelante en esta semana, las temperaturas por venir... Corrí y cometí el error de mirar, quería ver cuándo llovía y vi que había un 37... Hay un 37, hay un 36 mañana, que hoy a la mañana no estaba ese 36 de mañana, y ahora hay un 36 mañana, hay un 37 el jueves, y hay un suicidio masivo el viernes. No quiero decir nada, pero el jueves voy a estar en la playa, así que... Ah, bueno. ¿Por qué lo decís al aire entonces? ¿Por qué lo decís al aire? No, mentira. Yo no quiero decir nada, pero voy a estar en Villa Langostura. Bueno, 17 grados y llueve, así que también es medio un bajón. Bueno, yo voy a estar frente al mar metiendo las patitas en el agua. Bueno, yo voy a estar sufriendo los 37. Está bien, perdón, alguien lo tiene que sufrir. ¿Qué pensás, viejo, que es esto? El país de la joda. El problema es cuando no hay amplitud térmica. Cuando directamente te levantás a las 7 de la mañana y ya está haciendo 30 y te acostás con unos 30, como que no te da un poquito de respiro. Pero bueno. Las mínimas están en 20. Bueno. Están en 20, es decir que te me levantás. Me permito confiar, te creer. Estás un poquito acalorado y empezás a sudar mientras te haces media el mate. Media hora igual. Haciéndote el mate ya estás sudando. Además, levantate jueves, a las 3 de la mañana para vivenciar los 20. Jueves feriado, uno podría descansar más y decir, bueno, le meto una buena dormida o un buen aire acondicionado, un buen ventilador. ¿Ventilador? Ventilador, fiel compañero. Ventilador. Yo tengo dos cosas para decirles y a quienes están del otro lado, si sobreviven a base de ventilador, como también es mi caso. A ver. En la cama, fundamental el ventilador a la altura de la cama. Sí, claro. No, si no, no alto, está... no bajo, a la altura que enfríe los pies, fundamental que se enfríen los pies. Y el ventilador que se mueve es un desperdicio de aire. Llega un momento que con el calor y todo hay que mantener como la postura fija, me parece, ahí sí, pegando. Es mejor ponerte unas maderas al costado y quedarte durito frente al ventilador. Dicen que una buena forma de capear el calor de noche es mojar una remera, te pones una remerita mojada, ventilador y una pulmonía. La humedad, horrible, la sábana, el colchón, todo... Yo dije capear el calor, no dije. No, tengo otro tener tip. Tener bien el colchón. Tengo otro tip. Yo estoy en un grupo, hace mucho que no nombro este grupo de Facebook en el que estoy. Ah, muy bueno. Estoy en un grupo que se llama Gratarola y Ratoñadas con Estilo, una movida así, nunca me aprendí el nombre. Y me enseñaron, como a muchos, no solo a mí, a generar un aire acondicionado de tu ventilador. Es corta la movida, digo, no es que te va a durar toda la noche, pero te ayuda a entrar en el sueño. Que con es fundamental. Hielo. Le pones una botella con hielo atrás del ventilador y eso hace que el aire que expele el ventilador es más fresco. Está científicamente comprobado y además lo comprobé. La Universidad de Massachusetts. Universidad de Utah. Hay otra pero ya viene más industrializado, no quiero nombrar la marca, pero es una que empieza con Lily y termina con Ana. Que las hermanas. Tiran buenas potencias. Ahí es casi una turbina de avión, pero además viene uno como con una manguerita incorporada para rociarte agüita fresca, que es lo que uno necesita, ¿no? Le pone ahí unos hielos al recipiente y nada. Camilo del agüita dormido me genera. Igual es medio como que. Es un vaporcito. Es un vapor fresco lo que te tira. No te llega a mojar. Es bueno, pero es otro billete. Yo te estoy diciendo, el ventilador que tenés. Claro. Que le pongas una... Yo había inventado todo un recipiente donde había una botella que entraba en otra. No se está entendiendo para el aire. Pero bueno, no, había unos agujeritos dentro de la botella que iba el hielo para que el hielo se va derritiendo. Claro, claro. Hay que tiene que haber un cortocircuito claro, eléctrico. Claro, sí, porque agua, electricidad es peligroso. No lo había pensado, menos mal que decir eso. Entonces, bueno, un recipiente donde entre la botella que tiene el hielo, ¿no? Que calce ahí para que gotee el agua cuando se va derritiendo. Posta, te dura 20 minutos, media hora. Hay que, no sé, yo lo que recomendaría es... media horita antes de dormirse, 40 minutos antes de dormirse, descorchar un tubo de vino o uno Fernet, hacerse una buena cantidad de vermú. Sí, pero te da un poquito de sueño. O un tronchito antes de dormir, bajar un poco, relajarse, cosa de los primeros 20 minutos donde tu cabeza toca la almohada, aprovecharlos para dormir, lejos el teléfono y TikTok, para quienes se desvelan con esa gilada, así aprovechan ese aire fresquito que sale con el hielo y se duermen rápido. Bueno, buenos tips como para arrancar. Ahí tenés, esta mona semanita. Tip. La mona no viene, pero tomá. La mona creo que le mandamos un saludo grande, de paso, que no habíamos mencionado su ausencia el día de hoy, pero debe estar también combatiendo el calor con otros métodos que me con parece la pileta. Que con la pileta. Son nobles. Sí, es noble. Es noble si tenés una pileta, no tenés pileta no es tan noble. No, y si tenés una pileta y no nos invitás tampoco, hay que ver ahí la nobleza. Vamos a ver si la mona propone hacer un cierre de primera mano. También. De hermoso todo en la pile. Invitamos a la gente de Pulso, todo. Refrescándonos en la pile de la mona. Le mandamos, perdón, también sí, un saludo a Saba Schulman, que está del otro lado operando ahí. Al lado del ventilador. Ventilador. Déjalo quieto, Saba, estás desperdiciando aire. Tiene que hacer mucho calor si Saba Schulman tiene calor. O sea, eso es la comprobación mayor de que hace mucho calor, si ella tiene calor. Sí, es verdad, Saba Schulman es una persona muy friolenta. A quien también le mandamos un saludo, que está, parece, siendo intervenida su boca por un dolor de muela, es a Victoria Bisel, nuestra productora, que hoy estuvo trabajando y sigue trabajando mientras espera ahí con le hagan... el trabajo odontológico en esta producción, que es hermoso todo. ¿No? Un montón ha dado. Un montón ha dado el día de hoy, en estas condiciones, además, ¿no? Es feo, calor y dolor de muela no está bien. Creo que no hay peor combineta. Calor y dolor de oído. No, creo que es peor el dolor de muela. Es un gran debate, ¿no? Si dolor de oído, dolor de muela... ¿cuál se sufre más? Prefiero. Ustedes no lo van a saber, pero calor y dolor de ovarios es. Debe ser terrible. Terrible. Debe ser terrible. Porque y hay como unos calores también, ¿no? A punto de reventar, te da más calor el estar en ese momento. Terrible. Y encima hace calor, es como que. Yo la verdad que me dan ganas de matar a alguien. No estás. Solidaridad con quienes están menstruando el día de hoy. No es recomendable. Si pueden evitar menstruar esta semana, como sí. Si se podría elegir, háganlo. Bueno, no sé si la audiencia quiere saber, pero sí, estoy menstruando esta semana. Pobre de vos, sí. Todo. Pero bueno, era vamos algo, a intentar la hacerlo. Cambiando. ¿Querés venir de este lado? ¿Te da más el aire? No, está todo bien. Bueno. Tengan cuidado. Si empiezan a no escuchar sus voces es porque maté a alguien en vivo y en directo. No te desmayes. No. Bárbaro. Y no nos mates. Bueno, ya está, hablamos un montón del calor, tema obligado del día... De la menstruación también. De la menstruación también, de la menstruación de Dai en particular. Pero bueno, ¿qué ha pasado en estos días? Hoy hubo recién salidita al horno, no sé si la vieron, cadena nacional del presidente Alberto Fernández a las... ¿Hablando de Argentina? 3 y 5 de la tarde, mientras nada, hay dos huequitos entre los partidos del Mundial, mucha gente pegada como a Teis Sport ni se enteró, pero bueno, habló Alberto Fernández a partir de una serie de chat que se filtraron, en realidad se filtraron a raíz de un hackeo a un grupo de Telegram. Todo esto empieza el 17 de octubre, cuando Página 12 devela una información de que un grupo de jueces, empresarios de los medios de comunicación y funcionarios de Juntos por el Cambio, viajaron a instancias del grupo Clarín, todo pago, todo invitado, a un retiro espiritual a la estancia de Joe Lewis. Así que bueno, esta información un poco quedó medio perdida, ¿no? Muchos medios no se replicaron y ahora un poco se ve por qué, porque se filtraron estos chats y ahí aparecen abiertamente las estrategias de los jueces, los empresarios, para tratar de tapar toda esta movida, de generar pruebas falsas, datos falsos, de una coartada. Nada, incluso diciendo, no sé, vamos a decir que nos invitaron a ir a pescar, que arrancó la temporada de pesca. No, la temporada de pesca empieza el 1 de noviembre, así que no, se nos cae ese argumento. Así que bueno, mensajes de ese tenor, algunos audios también de los jueces que están involucrados, Julián Ercolini, Pablo Caizals, Pablo Yadarola, también el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, el ex jefe legal de la CIE, Tomás Reiken, y otro servicio, Leonardo Bergot, junto también a funcionarios, no funcionarios, sino gerentes del grupo Clarín. Sí, en el grupo de Telegram lo que trascendió también es que planteaban la llamada a directores de medios de comunicación, de medios masivos de comunicación, para que no levanten la noticia, para mantener un cerco mediático en torno al tema, quejándose de un medio en particular que también lo había levantado. Así que bueno, eso quizás da cuenta un poco de la connivencia entre algunos sectores o los sectores del poder político, del poder judicial y también del poder de comunicación concentrado. Sí, periodistas no solo de medios opositores al actual gobierno, sino incluso también filooficialistas ahí involucrados o llamando ahí a estos jueces. Lo que instruyó Alberto Fernández es que se los investigue, que el ministro de Justicia vaya a pedir justamente una investigación penal de esta cuestión y que el Consejo de la Magistratura también avance en el análisis del caso a ver si remueven o no estos jueces. Todo esto en el marco de la sentencia que se va a dar a conocer el día de mañana de la causa Vialidad, también que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada. Puede ser la primera vez que una vicepresidenta en funciones sea condenada por delitos de corrupción. Ahí la fiscalía del fiscal Luciani había pedido 12 años y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos bajo la figura de asociación ilícita. Veremos finalmente qué sentencia, qué veredicto llega al tribunal mañana, más allá de que los fundamentos se van a dar a conocer recién el año que viene. Y ahí hay un debate también entre distintos sectores del oficialismo acerca de qué hacer si eventualmente Cristina Fernández de Kirchner es condenada, si movilizar a tribunales, si no, si hacer una vigilia en la casa. Todo eso se está debatiendo, pero hay una bajada de línea medio oficial de que no se movilice masivamente y que se va a iniciar el proceso de apelaciones de esta sentencia que se va a conocer el día de mañana. Sí, Luis de Lía fue uno de los que llamó a marchar en defensa de Cristina, así que vamos a ver qué es lo que sucede en estos días. Esta situación está quedando eclipsada, como siempre suele pasar, por el Mundial. Parece ser que todo es mundial en estos días y todas estas noticias quedan quizás un poco eclipsadas bajo ese paraguas que implica el Mundial. Sí, el otro día jugaba Argentina y el jueves, el día anterior, hubo también sesión en la Cámara de Diputados, no se discutía el pliego de nominaciones, sería lo que es el Consejo de la Magistratura, y sí se renovaban las autoridades de la Cámara, y hubo ahí un tole-tole, no sé si lo han podido ver también, sí, con legisladores de Juntos por el Cambio en modo mundial, también agitando bastante, es un escándalo, suspéndanlo, cosa por el estilo, y ahí se lo veía también a Cristian Ritondo, también bastante envalentonado, con algunas, no sé si insultos xenófobos, ahí le decía venezolana, le decía a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, y también hacían gestos obscenos de índole sexual. A raíz de todo esto, también se le pidió la remoción de la Cámara de Diputados. Recordemos que ya ha habido casos también en donde, por ejemplo, un diputado, por chupar una teta, fue corrido de la Cámara. Así que, bueno, hubo también un pedido de parte de la bancada del Frente de Todos para que se expulse de la Cámara de Diputados a Cristian Ritondo. Ahora, asumen diputados con causas de abuso, de acoso sexual, pero si te chupas una teta en Cámara, bajo consentimiento, digo. Había consentimiento, digo. No era tanto, ¿no? Pensando en eso. Pensando en de que hay abusa, o sea, que hay gente que está acusada de abuso sexual o de acoso sexual. Inclusive Alperovich asumió con una causa de corrupción de menores. Y sin embargo, el mayor escándalo es, bueno, la chupada de teta al aire. Viste cómo es la doble moral también. Lo que trajo bastante cola, que también venía candente estos últimos días, era la decisión de avanzar en lo que era la auditoría del potenciar trabajo por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Hubo masivas movilizaciones el día viernes, tanto de la unidad piquetera como del sector de la UTEP, de algunos movimientos sociales más ligados al oficialismo, y también algunas amenazas de funcionarios y dirigentes de esos mismos movimientos que ocupan cargos en el gobierno, de renunciar ante este escenario de ajuste a los que menos tienen. Después de la movida del viernes, Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz recibieron en Casa Rosada al Gringo Castro de la UTEP y a Emilio Pérsico, que es dirigente de Levita, pero a la vez es uno de los encargados de las altas y las bajas justamente de este programa. Y en principio lo que habrían acordado era patear esta auditoría, este relevamiento para febrero, que se estén pagando sin mayor cantidad de dadas de baja los programas del mes de diciembre, y también evaluar, porque en este entuerto que había hecho también el Ministerio con un pedido de informes a la AFIP, había un montón de ítems que no necesariamente eran incompatibles con la misma normativa del programa, pero que para la cartera de Tolosa Paz implicaban que tenían que darlo de baja, así que le plantearon a los movimientos discutir otra serie de criterios para ver cuáles son las compatibilidades o no. En el medio, esta pateada para más adelante, por lo menos, de una medida bastante antipática que generaba una reacción popular masiva también en las calles. Recordemos que hace unos meses se dieron de baja los potencial trabajo a quienes cobraban la beca Progresar para estudiantes. O sea que el Estado entiende que si trabajas no podés estudiar. Después de una movilización masiva y de reclamos, logró que se restituyera el potencial trabajo a quienes cobran el Progresar. Inclusive dieron de baja el plan que más abultado en términos económicos, dejando a esas personas solo con un Progresar, que es el plan con menos ingresos. Sí, hay algunas cosas que son puntitas que están buenas ver por qué. Una, ¿por qué intentar hacer esto en diciembre? Digo, con todo lo que implica diciembre, más allá de que esté el Mundial y de que pueda eso suavizar algunas medidas como estas. Es jodido jugar con estas cosas en diciembre, con salir un recorte masivo en planes sociales. E incluso lo que se empezó a circular como un flyer convocando al plan de lucha era: si hay bajas, se viene un nuevo 2001, como marcando ahí un poco la cancha de lo que el gobierno estaba intentando hacer. Por otro lado, también marca un antes y un después con, como decía Nehuen, la parte de las organizaciones oficialistas. No solo salieron por las redes a decir esto está mal, sino que estuvieron en las calles, hubo enfrentamientos ahí, tironeos con la yuta. También marca hay límites que el gobierno no puede llevar adelante, ni siquiera incluso de sus propias líneas. Digamos que el límite es empujar más a la indigencia de la gente que está viviendo con los 28.950 del Progresar Trabajo. Y lo otro, ¿no?, que es lo que estuvieron denunciando las organizaciones sociales, hay demasiada lupa puesta en 1.300.000. ¿Cuántos son 1.300.000? 1.300.000 beneficiarios. Que cobran 28.950 pesos por mes, y muy poca lupa puesta en quienes cobran millones que la fugan y demás. Entonces, como demasiada política para el votante de derecha, demasiada política de Victoria Tolosa Bullrich, como la llaman algunos. Pero ahora ir a lo importante. La pregunta que todos están haciendo por estos días. ¿Sí? ¿Por qué mierda Bangladesh hincha por Argentina? Esa se pregunta se hace. Y la India también. Es India y Bangladesh. Pero Bangladesh a otros niveles. Es al 100%. El otro día eran las 4 de la mañana cuando terminó el partido Argentina-Australia y la gente celebrando en la calle. En Bangladesh. 4 de la mañana celebrando en la calle la victoria de Argentina y el pase a cuartos de final. Pero todo tiene un porqué. todo tiene un porqué, no es porque me si les cae bien, sino que les voy a contar, los voy a desaznar. Bangladesh, hasta hace algunas décadas, era una colonia inglesa, pertenecía a la provincia, era en ese momento una provincia de la India, recordemos que era una colonia inglesa, y allá por los años de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, perdonen, hoy estoy, el calor me trae. El calor te pone mal. Inglaterra empezó a extraer recursos, alimentos de Bangladesh para derivarlo hacia los soldados británicos que estaban peleando la Segunda Guerra Mundial, lo que generó una gran hambruna en Bangladesh, dejando alrededor de 2 millones de muertos, una hambruna muy importante. Las hambrunas tienen un efecto histórico muy importante, efecto histórico en términos de que dejan una huella histórica muy importante. Se recuerda mucho la hambruna irlandesa de 1820. Uh-huh. Bueno, Bangladesh tiene ese recuerdo y como principal responsable de la hambruna a Inglaterra. La realidad es que desde las proezas realizadas por Diego Armando Maradona a Inglaterra, Bangladesh empezó a generar una afición por la selección argentina de fútbol, considerando de que no es un deporte al que se apueste o que tenga gran desarrollo en ese país. Así que eso fue generando una simpatía, lo que derivó en la situación actual de apoyo abierto y festejo hacia la selección argentina. Debo contarles que lo que se está armando como contraprestación acá en Argentina es un movimiento para apoyar a la selección de cricket. El cricket es el juego más jugado en el deporte nacional. El deporte nacional en Bangladesh, apoyar a la selección bengalí de cricket. No entendemos nada, vamos a tener que empaparnos en lo que implica el cricket. Yo no solo sé que se juega con una pelota y una especie de... Hay una mezcla de algo de... Tiene algo de golf y algo de otro deporte, tipo béisbol, si fuese béisbol con algo más, no sé, sí. O ese es el croquet, nunca sé cuál es el cricket y el croquet. Creo que no. Nunca lo escuché. Es como béisbol y tenis, una mezcla... Ahí va, puede ir por ahí. Por es medio así. Y también interesante que reivindican no el gol a los ingleses donde Maradona se pasa a medio equipo, sino también el gol de la mano, que es un poco también... La picardía. La picardía y el robo al poderoso del más débil, representado ahí en la selección de Inglaterra, pero para los bangladesí me parece que tiene toda una connotación más vinculada a la corona británica y a todas esas cuestiones que han sufrido durante años. Es decir que cuando la selección sale a la cancha no son solo 45 millones de personas, son 196.935.000 personas ahí. Estaba haciendo esa cuenta, estaba en silencio haciendo esa cuenta de cuántos millones de personas. Y muchos indios sí. También debe tener algo que ver también la India, colonia. Vos tenés ascendencia bengalí también, ¿o no? Melón, mi apellido es Melón, para quien no sabe de la audiencia. El apellido es más, la mayor cantidad de melones existen en Bangladesh. Así que, quién sabe, quizás tengo ascendencia bengalí. Podés ser ahí un puente cultural, político, social entre Argentina y Bangladesh, además de la selección. La embajadora, me pueden poner embajadora cultural de Bangladesh en Argentina. No sé ni qué idioma hablan, asumo que hablan inglés por haber sido colonia inglesa. Ya te averiguamos. Pero bueno. Hablan bengalí, el gentilicio es bangladesí. No te enamores nunca que el marinero bengalí. Bangladesí tendría que ser. Y bueno, también hay un movimiento en Twitter para que los jugadores de la selección nacional le manden saludos a la gente de Bangladesh. Ya lo hizo Scaloni, si no me equivoco, le mandó saludos por el apoyo. Supongo que la gente de la selección debe estar pensando ¿qué hace esta gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda los bangladesís? Pero bueno, simpáticos. Bueno, está bien. Fue un buen lindo recorrido por un montón de cosas, desde el calor hasta el calor humano de toda la

pasar. Pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Esperando y dándole sin parar. Estamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría. Cogí un respiro y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta tres. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hey, hace tiempo lo barato me salió. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire. Escúchame, ¿y te gusta laburar o no? Porque ahí te no, entonces... odio, no me gusta laburar. ¡Ay, te amo! No odias los lunes. Odias el capitalismo y también tu vida. Así que cálmate. Escuchá Hermoso Todo los lunes a las 18 horas por radionauta.com.ar. No estamos todes, fártate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Y es parte de la esencia del adolescente, creo también. Tener cualquier tipo de sentimiento al palo. Vos pues sos muy amiga de pasarlo como el culo. Yo sí. Odio estar como el culo. Perspectiva adolescente. Lunes, 19 horas, por Radio Nauta. En este podcast amamos las harinas. Sí. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. 34 minutos pasan de las 6 de la tarde, más o menos 34 grados debe hacer afuera de los estudios de Radio Nauta. Y 39 me marca a mí. ¿39? 29. Ah, me asusté muchísimo, fue como que me dio una... Y recién hablábamos de las energías, hablábamos de lo que implicó toda la fuerza que da Bangladesh a la selección argentina. Y hubo una organización, luego de lo que fue el primer partido contra Arabia Saudita, ese fatídico 2-1, se organizaron quienes saben manejar las energías para ayudar desde la distancia a la selección. Y estamos del otro lado de la línea con Magalí Martínez, medium y tarotista que estuvo en la organización de esta ayuda energética. Buenas tardes, Magalí, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? Muy bien por acá. Con muchísimas preguntas de lo que pasó y si podemos alguna de lo que puede llegar a pasar también, ya que estamos. Total, total. Vamos a empezar a abrir un poquitito así, sintonizamos con la energía del próximo partido. De una. Che, Magalí, en principio, nada, la pregunta inicial que se nos ocurría también tenía que ver con cómo nació por ahí este impulso o esta necesidad y cómo fue que se fueron organizando para efectivamente materializarlo, ¿no? Poner ahí una organización colectiva en pos de transmitir buenas energías y también sanar un poco al plantel de la selección argentina luego de ese debut ahí en Qatar. Sí, total. Mira, yo creo que en principio todo nace de la primera sensación que tuvimos a nivel como colectivo del primer partido. Siento que a todos nos quedó una sensación como de traba o de que por lo menos el equipo no dio todo lo que tenía para dar, ¿no? Como algo muy de... acá hay algo trabado, como cuando el arco sentís que se cierra, una cosa así. Y yo ya en el otro partido lo que hice para descargar un poco la ansiedad y los nervios fue tuitear, ¿no? Pero sin dimensionar demasiado como quizás la escala o la dimensión o cómo iba a escalar el tuit. Entonces yo, cuando primero lo que hago es, lo observo a Messi y digo, está con el entrecejo fruncido, que es clásico primer punto de ojeo, ¿no? Como el entrecejo fruncido que no podés ni abrir la vista, que parece que está enojado incluso. Y digo, ¿qué pasa si le curo? Y le empecé a curar el ojeo, como mirando la pantalla, y obviamente estaba súper ojeado y bosteció un montón y me dieron un poco de náuseas. Entonces tuiteé, como puse un mensaje muy general, un tuit muy general que fue como, hermanas brujas, Messi está re en una, necesito refuerzos, denme una mano, y el tuit se hizo viral al toque. O sea, no terminó el partido y creo que ya estaba como moviéndose unas escalas muy grandes. Me empezaron a escribir pibas diciéndome, yo soy cura del ojeo, cómo nos organizamos, no nos podemos descomponer todas, porque también eso, se nos iban cayendo las brujas, cómo sosteníamos todo el partido, ¿no? Claro, ahí como una cuestión de doble laburo, por un lado el laburo energético hacia la selección y también un laburo energético entre las brujas. Autopreservación. Claro, cómo ir cuidándose ahí. Total, armamos como el sindicato de brujas y era como, bueno, para el próximo partido, viendo que se destrabó todo un montón, para el próximo partido nos tenemos que organizar. Y ahí surgió empezar a armar un grupo por WhatsApp, medio como se armó la movida ahí medio de la brujineta, y dijimos, bueno, okay, organicemos como esquemas de cura para que podamos ir destrabando y sostengamos en la semana también, fundamental, porque uno piensa que solamente es durante los partidos. Y después, bueno, la recuperación no solo es física, sino también tiene que ser energética en la semana entre partidos. Magalí, tengo una serie de preguntas, no sé si hacértelas todas de un tirón o ir matizándolas. Dos están bastante conectadas. Una tiene que ver ahí por el componente femenino, el perfil femenino de la convocatoria y este aquelarre de última virtual o por el grupo de WhatsApp que han podido construir. ¿A qué se debe esto y cuántas más o menos están formando parte de esta iniciativa? Teniendo en cuenta, como decías vos, no solo los días de partido, también hay un laburo en la semana, pero además que se trata de personalidades, no sé cómo se cura un ojeo común, pero que tienen puesta la atención de millones de personas al mismo tiempo sobre ellas. Sí, total. Ahora yo la verdad perdí noción cuántas somos ya en el grupo. Arrancamos siendo muy poquitas, como te diría 7, que eran las fuertes que podían curar el ojeo, porque no sé si saben, pero el ojeo se aprende solo en Navidad y en Semana Santa, por lo cual no es algo que yo ahora me puedo poner a enseñar para que todos sepamos curar el ojeo y todos salgamos a curarle el ojeo a la selección. Entonces era como, bueno, las que curan el ojeo, grupo de WhatsApp, nos organizamos, el resto que sostenga desde otros lugares. Mandamos como, bueno, hacer rituales con velas, ciertas cosas que tienen que ver también con sostener, pero desde otro lado que quizás no es el ojeo. Y por ahora no hay muchos brujos, la realidad es esa, no es una cuestión de género para nada, estamos súper abiertas, cuantos más seamos mejor, pero por ahora somos la mayoría brujas. Magalí, ahí pensando en el ojeo de lo poco que sabe uno, muchas veces capaz se puede incurrir en fortalecer, ¿no? El mal sin querer, ¿no? Pienso en babies ojeados que no, capaz que no es una mala onda, pero terminan ojeades los babies. Está pasando tal vez que hay mucha energía puesta en las pantallas y le estamos tirando tal vez mala vibra sin quererlo a la selección. ¿Cómo podemos el resto de quienes no estamos dentro de esa red energética poder ayudar, aunque no sepamos particularmente curar el ojeo o tener el manejo energético que ustedes tienen? Sí, total. Yo siempre digo que como que energía tenemos todos y todos manejamos. El tema para mí es la conciencia sobre la energía, ¿no? No es lo mismo, pienso en otros mundiales incluso, que, no sé, cuando periodistas salían como a matar a la selección, bueno, ¿cuáles fueron los resultados también, no? De depositar como todo un montón de mala energía sobre el equipo, se armó toda una pasta de cosas que no estaban buenas, de negatividad, y ahora creo que todo el mundo puede sostener desde un lugar mucho más luminoso, por así decirlo, desde, no sé, ver una foto, ver algún video, no sé, en TikTok, que ahora están circulando un montón de Dibu con De Paul riéndose. Yo creo que todo eso siempre aumenta un montón. Distinto es ponernos a ver, no sé, un tape de Race Sport de críticas continuas y sumarnos en esa crítica continua y criticar de por qué no fue el gol. Creo que la conciencia tiene que estar ahí también, ¿no? Como eso no suma a que energéticamente en algún punto los jugadores se recuperen tampoco. De hecho, creo que Messi declaró cuando terminó el partido que para él era como fundamental ese estar después del partido festejando con la gente, viendo al público. Bueno, eso. Magalí, tenían, no sé si idea, porque por ahí es algo que en la historia del deporte también ha sido un recurso utilizado bastante, ¿no? El tema del esoterismo, de la magia, de les brujes. Por ejemplo, incluso el último partido con Ecuador antes de Rusia 2018, llevaron de emergencia al brujo Manuel a que esté con la delegación del plantel para ver si podían sacarse un poco la mufa. Incluso decían también que había por parte de algún medio australiano la consigna de aprovechar la imagen que tenían de portada de Messi para hacerle magia vudú, para que sus lectores puedan pinchar ahí la imagen de Lionel. ¿Cómo laburan un poco esa magia contra magia, las fuerzas puestas en juego ahí? Que por ahí, como bien vos debes conocer, quizás trascienden al ojeo y hay otro tipo de energías ahí circundantes. Sí, total. La energía se puede usar para el bien y para el mal. No me gusta hablar en términos de bien y mal, pero la realidad es que existe. Yo, de hecho, trabajo en sesiones desarmando cosas que arman otros. Entonces es toda una cadena de armar y desarmar cosas. En mi caso particular, yo lo que hice, que me sentí profundamente convocada, porque a mí me enoja directamente ya cuando alguien hace el mal, y sobre todo porque yo, más o menos en 2017, por lo menos, estuve trabajando en Villa Gesell, soy fotógrafa, además de bruja, estuve trabajando como fotógrafa de cancha en la Liga de la Costa, de acá de Argentina, y fue como meterme ahí en los vestuarios, en los equipos, como cómo se maneja la cuestión energética, y estuve trabajando sobre un arco puntualmente que estaba trabado para abrirlo, y pasaron cosas porque efectivamente había un trabajo hecho. Entonces, con la cuestión de Messi y el muñequito vudú, yo ese mismo día lo que hice fue agarrar el péndulo hebreo, que es con la herramienta con la que yo trabajo para desarmar trabajos hechos. Y nada, tomé los datos que están en internet de su fecha de nacimiento, su nombre completo, y medí a ver si efectivamente tenía un trabajo hecho, y tenía un trabajo hecho, claro que sí. Así que nada, en ese momento lo pude desarmar, pero tuve que pedir ayuda, porque la cuestión del mal y el bien, por ponerlo en dos bandos, que no me gusta igual separar, pero bueno, es que tiene mucha potencia el mal. Entonces, al toque también recurrí a Twitter, que hoy por hoy es como la red más masiva, en algún punto donde más seguidores tengo, y puse, bueno, yo desarmé esto, pero hasta la hora del partido hay que seguir reforzando, porque si esta intención estuvo de base, no sabemos con qué pueden seguir en algún punto. Magali, ¿y ahora cómo se van a organizar de cara al viernes que viene? Y ahora estamos conectadas en WhatsApp. Ahora me pidieron la mayoría que lo destrabe a Lautaro Martínez, es uno de los más pedidos, así que yo voy a trabajar particularmente con él, y otras chicas se dividieron en seguir sosteniendo la cura de ojeo en nuestro top 3, vamos a decirlo, que de los más ojeados, que bueno, el Dibu, Messi y Scaloni. Bueno, son los más ojeados de todo el equipo. Después del último partido de Julián Álvarez, quizás estaría bueno tratar de mantenerlo bien a Julián Álvarez. Bueno, lo tomo, dale. Se suma a la lista de pedidos. Sí, al Dibu claramente van a necesitar ahí bastante fuerza. Magalí, te agradecemos un montón la comunicación, el aquelarre que se han armado ahí para tirarle estas buenas vibras a la selección. Así que muchísimas gracias por todo. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí. Hablábamos con Magalí Martínez, medium, tarotista, ahí líder de este sindicato, o por lo menos impulsora del sindicato. De esta cooperativa de brujas. De este sindicato Liga de Brujas, en defensa de la selección argentina. Llega información del lado de los pagos de la Mona Astral, que está con gente, no pudo venir porque estaba ahí con visitas. Parte de las visitas conocen a Magalí Martínez, parece que es de Chávez, de Adolfo ya. González Chávez, así que ahí conocida de Lorena Torno, una amiga también acá de la casa. El mundo es muy chiquito. Pañuelo, el mundo sí. Es muy chiquito. De Lorena Magalí. De Lorena Magalí. Otra, mirá, ¿cuántas Magalí? ¿Cuántas Magalí? Che, qué tarea titánica. Man. Igual la de ponerse a laburar con toda esta cantidad de energías. Nada. Yo... Se me saco el sombrero. Uno elige creer o no creer. Obviamente. Pero bueno, ese laburo alguien lo tiene que hacer. Obviamente, me parece fundamental. Yo creo que agarra, es la otra, una más, una pata de la mesa. Se me trabó ahí la idea, ¿no? Pero otra pata de la mesa que tiene que ver con el sostén de este de los jugadores. Por un lado, el quien hace terapia con Dibu, que le está claro. Ahí conteniendo, se lo ve bien. Después de la derrota, el Dibu salió ahí, tuvo sus sesiones y se lo ve muy contenido. Otra las patas al cuerpo técnico, otra el que hace el asado. El que hace el asado fundamental. Y bueno, las pelotas cuando entran, esa es la pata más importante. Suena Movimiento Astral de Gauchito Club, dedicado a la Mona Astral. Vengo dando vueltas con la idea de llevarte conmigo a la fiesta. Debería pegar alguna picha con estilo, ir canchero, combinar colores con el ritmo. Baby, te busco aparte por tu casa, te espero con tu viejo en la terraza. Es buena onda, me convido una taza, traje flores, la fumamos en la plaza. Tranquila, si hay algún bajón, hay chocolate. Toda la noche con vos, sos la flor que un día el jardinero rescató. Con tu polen las abejas flotan, los pibes en el barrio ni lo notan. Pero jota que estoy mirando todo el día haciéndome sota. Las nubes se van y esta noche no hay otra. Quiero invitarte a la fiesta, dame pelota. Pero tu mamá te pone como loca. No puedes aceptar que ella no entienda mi querer. Viva bailarina, sos tan mágica, lo sé. Tu viejo está en cualquiera mirando la peli nueva y yo pensando si esta noche te veré. Quiero que me beses como lo hace la novela. Quiero que me leves como esté con la playera. Quiero ser frutilla de tu crema. Afilo los colmillos por si alguien me llena. Te vi bailar y quédate cara con tu movimiento astral. No hace falta hablar. Cierra los ojos una vez, pinta chupar. conectada con tu movimiento astral. No hace falta hablar. Cierra los ojos una vez, pinta chapar. Te vi bailar. Y quédate cara con tu movimiento astral. No hace falta hablar. Cierra los ojos una vez, pinta chapar. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Hermoso todo. Por Radio Nauta. No quiero ser DJ. ¿Por qué alguien más? Ya se tomó ese trabajo. Buenas, gente de hermoso. Estamos con unos problemas técnicos. Gente de hermoso todo, ¿cómo están? Paso por acá para contarles un poquito de la luna llena en Géminis, que va a ser la última luna llena del año. Esta luna nos lleva a sentir, logramos el clímax emocional que nos lleva a expresar algo. Esta lunación se da con Marte retrógrado, así que podemos tener una explosión verbal de algo que estaba contenido, porque no se olviden que el regente de Géminis es Mercurio, el planeta de la comunicación. Entonces, al darse la lunación con Marte retrógrado, que Marte es el planeta de la acción, pero si está retrógrado, está revisando esas acciones. Entonces, lo que puede pasar al encontrarse con esta luna llena es que algo que estaba contenido sale, algo que venimos guardando. También, como se da en cuadratura a Júpiter en Piscis, lo que tenemos tendencia es hablar demasiado, sin límites. Hoy y mañana tenemos a Mercurio, que es comunicación, en Sagitario, o sea que es una comunicación en grande. Por eso hay mucha tendencia a hablar de más. ¿Qué significa que queremos comunicar en grande? Júpiter en Piscis no tiene borde, o sea que hay una expansión de la comunicación y hablamos, hablamos y hablamos. También tenemos a Venus en Sagitario, que Venus es el planeta del deseo y en Sagitario lo desea todo, sin límites. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta esta semana como clave, sabiendo que Mercurio y Venus están en cuadratura a Júpiter en Piscis, tenemos que tratar de hablar menos, de estar atento con respecto a no tener límites, tanto en la comida, en los gastos, toda aquella conducta sin borde que nos lleve a los excesos. Y recuerden, la luna llena es un clímax emocional. En Géminis, ahí estamos hablando de verbalización. Entonces, ¿para qué nos puede servir esta lunación? Es excelente para una presentación, o sea, si tenemos que presentar algo, lo hacemos en grande. Para una promoción, si tenemos que promocionar algún servicio o alguna cosa que estemos haciendo, es el momento para promocionar. Y bueno, a tener mucho cuidado con la implosión por Marte retrógrado. Si estoy molesto conmigo, tal vez exploto con alguien que no corresponde, porque al estar Marte retrógrado y al haber estas alineaciones, lo que hacemos es, tenemos tendencia a no explotar, a implosionar, y tal vez nos enojemos con gente que no tiene nada que ver, porque hay un enojo acumulado. Así que bueno, a estar atentos con estas cuestiones, teniendo en cuenta estos pequeños tips, vamos a andar bárbaro. Así que tratemos de drenar la energía de manera positiva, ya sea con caminata, actividad física, para sacar toda esa energía y evitar la implosión y por ende la explosión. Bueno, les dejo un beso gigante y nos encontramos nuevamente el lunes a las 18 horas en Hermoso Todo. Besos. Ahí escuchamos a la Monastral, a quien le mandamos un abrazo inmenso, con toda la información para cómo nos tenemos que manejar. Lo que no me quedó claro es cuándo es la luna en Géminis. O si ya está haciendo. A mí no me quedó claro una parte donde la cuadratura me mareó, tiró tres cosas, tuc, tuc, tuc, y me sentí el meme que le van apareciendo las fórmulas atrás. Sí, claramente en esa me perdí, pero quiero saber cuánto es la luna en Géminis. Me gustaría también preguntarle a la Mona si está del otro lado, en el más allá del éter, que si conviene hacer una limpieza de la casa, no una limpieza del piso, por supuesto, una limpieza energética en luna llena o no. O qué momento del calendario claro puede ser el más apropiado. Sí, yo lo que me cuesta es esto de no enojarme con la gente a fin de año. Llego muy harto de todo, de todes. Voy a intentarlo, pero sepan que puede, de última le echo la culpa a la luna. Yo más que el 8 arranca la luna, para tenemos el ahí 8. El jueves. Buenísimo. El datito, este ok, jueves. Ok, ok. Se arma el arbolito y salta la luna. Sí, pero hay que cuidarse de los excesos. Sí, eso está difícil. Además, el 8, acá en la Ciudad de La Plata, es la marcha Mostri Disidente, donde ojo reinan los excesos. Así que nada, va a estar difícil ese equilibrio, la equilibración. Yo antes de despedirnos quería decir, entre todas las cosas que pasaron, se nos pasó. Coló. Se nos. ¿Cómo? Coló. No, como que se nos olvidó nombrar la tristeza con la que uh-huh. amanecimos el día de hoy, con la noticia de la muerte de Vicente Citolema, un grande de todo, poeta, de periodista, abogado, psicólogo social, de todo. Se enredó ahí el cable. No, que dije quise decir de la poesía y la militancia, dije de la policía. No. Nada todo más anti-yuta, alejado. Siempre anti-yuta, Vicente. Así que nada, a todos quienes compartieron el camino con Vicente, un abrazo enorme. Y ahí, siempre recordando a Vicente y todo lo que nos dejó. Bueno, se terminó el programa. Se terminó, nos se vamos terminó. Hasta el lunes que viene. Con un tema elegido por Diana Melón. Sí, Sunny Afternoon de The Kings, que lo venía escuchando mientras venía para acá y dije, quedó trunco mi escucha de ese tema porque llegué a Olga, así que dije, voy a decir que lo pongan, así lo termino de escuchar al aire. Qué bueno. Qué bueno, la verdad que ahora que sé que lo vamos a escuchar, por eso tengo más ganas de escucharlo. No sé si estás siendo irónico porque bueno, acabas de decirle que estás muy enojado con toda la gente a fin de año o la estás diciendo en serio, pero bueno. Vamos lo vamos a escuchar igual. Lo escuchamos. Chau. The taxman's taken all